Nazar con y de mi reja o el vaso, y son la mata de paso que come mi mancarrón. Sos el mate cimarrón cebado con calivita. Sos la cañada bajita, sos mi rancho de totora. Sos orcasa arrulladora que anida al medio de la islita. Sos orcasa arrulladora que anida al medio de la islita. Sendita trillada que me lleva a tu potrero, sos la cancha en que a mi overo trabajo de madrugada, sos la nube más rosada de mi cielo esplendoroso. Sos el yugo más hermoso, sos mi prenda más amada. Sos la criolla enamorada, de ojos tristes cariñosos. Sos la criolla enamorada, de ojos tristes cariñosos.